yo nunca te podré olvidar. Te lo juro por Dios, que me enseñaste a amar. Para mí fue un error. Hola, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? Dime si eres feliz, porque ya yo me rendí. Por eso estoy aquí. Hola, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? Dime si eres feliz, porque ya yo me rendí. Vuelve pronto, baby. Tiempo no te he olvidado, yo me di cuenta que aún te amo, aunque sin tus besos no soy feliz, que no es lo mismo el estar sin ti. Aunque pasa el tiempo no te he olvidado, yo me di cuenta que aún te amo, que sin tus besos no soy feliz, que no es lo mismo el estar sin ti. Yo nunca te podré olvidar. Te amo yo. Hola.